Que les prometíamos en titulares, durante una entrevista de 25 minutos, Jorge Gestoso indaga sobre todo su plan programático, cuál es la postura del candidato progresista Gustavo Petro con respecto a las elecciones presidenciales. Aquí está, se las presentamos en el Noticia. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso desde Bogotá. Bienvenidos a esta entrevista especial, parte de la cobertura Colombia decide rumbo a las elecciones presidenciales y hoy tenemos el honor de contar con la presencia del candidato presidencial Gustavo Petro del Movimiento Colombia Humano. Gustavo Petro, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Jorge. ¿Cómo está usted? Un gusto, señor Petro. Usted ha dicho, y leo sus palabras, soy el candidato que está creciendo más rápido y así como están las cosas, quien iría a ganar la presidencia de Colombia soy yo. Bueno, hay una alta probabilidad. Sí, las tendencias mezcladas, todas las encuestas con todas las críticas que se le puedan hacer, muestran una tendencia permanente al crecimiento. En este momento ya por encima del 30% de la intención de voto y en cambio un rival que es Duque, que crece, pero llega un momento en donde empieza a decrecer. Y es la tendencia actual, lo cual nos va colocando en encuestas, en un empate técnico. Ahora, lo que nosotros vivimos en las plazas públicas es que de lejos estamos en el corazón de la gente. Estamos hablando de miles de personas que usted convoca y no necesariamente son miles de personas las que convoca su rival más directo, sí, Iván Duque. No han podido hacer movilizaciones en la plaza pública. Yo volví a reinstalar la plaza pública como un escenario del debate y en más o menos 40 plazas públicas, 50, todos han sido llenos, pero en la medida en que nos vamos acercando es mayor el impacto de movilización de la población, más de 500,000 de personas. Hablando de encuestas, también las encuestas están diciendo que cerca del 50% de los colombianos son proclives a posturas de centro-izquierda e izquierda, que no son tan conservadores como se había creído, que están rompiendo ese tabú. ¿Usted lo siente? Sí, pero yo no divido la política en derecha e izquierda. Creo que esa era una forma de hacerlo en el siglo XX, pues, que correspondía a la realidad. Pero en el siglo XXI, la gran fractura mundial de la política está alrededor del cambio climático, que divide dos campos, la política de la vida, con todas aquellas fuerzas, gobiernos, partidos, movimientos, organizaciones sociales globales, locales, muy locales, muchas, que están buscando un cambio de culturas, de consumos, de tecnologías. A la que usted apuesta. En la que me inscribo. Y hay otro gran bloque también igual, con muchos poderes económicos dentro de ellos, ligados al tema del petróleo y el carbón. Que no quieren que cambie. Y si usted examina derechas e izquierdas en este nuevo panorama, encuentra derechas en ambos lados e izquierdas en ambos lados. Por eso creo que la fractura es diferente. E incluso en América Latina, parte de la crisis del progresismo que llegó a los gobiernos por el voto popular tiene que ver que no supo identificar estos campos del debate mundial. Se inscribió básicamente en la defensa de los precios internacionales del petróleo, del gas, del carbón. Logró unas distribuciones sociales de eso mientras los precios estuvieran arriba, pero apenas se desplomaron, cosa que iba a suceder, que era previsible, se desplomó toda la política social y entró en crisis ese modelo político. Yo creo que representamos otra cosa. ¿Piensa que puede haber fraude? En Colombia siempre ha habido fraude y el fraude fundamental, el permanente, el cotidiano, es el de la compra del voto. ¿Piensa que va a haber en esta elección también? Sí, claro. Hay cantidades de dinero volcado hacia la compra de la gente pobre. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen? Que buena parte de la gente que tiene necesidades económicas hoy hace como una especie de balanza. Aquí la plata que me entregan por un voto aquí, la pasión que empiezo a sentir por alguien como Gustavo va Petro a cambiar la historia en favor de esa persona. Entonces, yo creo que van a fracasar en eso. Usted afirma que de llegar a la presidencia lo que usted busca es construir una era de paz. Y dijo, y leo sus palabras, que a lo que el presidente Santos llama un proceso de paz Dice usted, no le pondría ese nombre, sino que es un acuerdo de paz para acabar una guerra. Dice usted que un acuerdo con la FARC no es la paz social, sino que se necesita mucho más para construir la paz. Que debemos plantearnos la paz. La paz es un asunto de toda la sociedad colombiana. Y dice usted, la base de los problemas de Colombia está en su profunda desigualdad social. Que la sociedad colombiana, por su tamaño, es la tercera más desigual del mundo y muchas veces la más violenta, dice usted, y con el mayor número de desplazados internos del mundo. O sea, usted quiere cambiar este país, transformarlo en una era de paz y reducir entonces la inequidad, la disparidad. Sí, obviamente es una tesis que tiene todos los elementos para defender. Pero ahí vamos. Que es la desigualdad social. Colombia es el tercer país más desigual socialmente del mundo, medido por coeficiente Gini, y respecto al tamaño de su población, es el más desigual del mundo. El mundo rural de Colombia, a partir de la inmensa concentración de la tierra que se hizo a partir de la violencia y del narcotráfico, es el lugar de mayor desigualdad social del mundo. Y esta es la causa de los otros problemas. ¿Y usted quiere arreglar eso? Narcotráfico, corrupción, ignorancia académica y violencia. Es decir, en la base de la violencia colombiana está la desigualdad social. Si queremos hablar de paz, hay que ir al almendrón. Es lo que no hacen los candidatos que son rivales en esta campaña electoral. El almendrón se llama desigualdad social. Ahora, ¿cómo puede usted construir igualdad social en un país como Colombia? ¿Cómo? O lo que llamaba Gaitán, justicia social. ¿Cómo lo piensa hacer? Nosotros estamos trabajando en dos planos alrededor del tema del trabajo. El trabajo es la fuente de la riqueza. Y en el siglo XXI, el trabajo es esencialmente el saber y el uso del cerebro. En ese contexto tenemos una parte de la población minoritaria, un 40% en trabajo asalariado, bajo unas condiciones de indignidad absolutas por las reformas que se hicieron laborales. Queremos derogar esas reformas. Queremos que el trabajo asalariado vuelva a tener dignidad, estabilidad, y eso implicaría un crecimiento del salario real. Pero en el lado mayoritario de la población no hay siquiera salario. Hay ingresos e ingresos por debajo del salario mínimo. Ingresos que se deben a lo que algunos llaman economía informal, otros llaman cuentapropistas. Es el rebusque de la mayor parte de la sociedad colombiana tratando de sobrevivir. ¿Cómo arreglarlo? Aquí se trata de aumentar los ingresos para que pueda haber dignidad. Y ese aumento de los ingresos implica una democratización del capital. Si el capital es saber, si el capital es tierra y agua, si el capital es dinero en forma de crédito, hay que democratizar la tierra en esa población. ¿Y usted? Democratizar el saber, cambiando todo el sistema educativo, y democratizar el sistema de crédito, que, ojo, el mundo no lo sabe, pero la mayor parte, millones de personas reciben aquí créditos de un sistema usurero al 20% mensual de la mafia. Dice usted que hay que democratizar la iniciativa privada y que hoy en día la iniciativa privada está concentrada en 5 familias que lo controlan todo. Sí, magnates. Es decir, que esto es la desigualdad. Esto es y ahí apunta una de las causas de la desigualdad. También usted habla de la corrupción y dice, todos los candidatos presidenciales que ha puesto el expresidente Uribe, incluidos el actual presidente Juan Manuel Santos y el actual candidato a la presidencia Iván Duque, están todos relacionados con Odebrecht. Y dice usted, por lo que el partido de Iván Duque no debería llamarse Centro Democrático porque ha sido la oficina central en Colombia de Odebrecht. Es decir, la cancha está inclinada. Sí, bastante, pero estamos jugando bien en pendiente. Pero mira, en este tema la corrupción es clave, que no lo pensemos solamente desde el punto de vista ético, unos seres malos que se roban el dinero de todos, sino también con una base económica. Como decía Manuel Murillo Toro, un viejo liberal del siglo XIX en Colombia, tiene sustento económico y social. Y tiene que ver con algo que yo llamo los dineros fáciles. Te habla de la droga, el petróleo. Exacto. Entonces, cuando una sociedad y su Estado y su clase dirigente, fundamentalmente, empiezan a recibir una oleada de dineros fáciles, que comienza con la cocaína, pero que multiplica eso y en mucho el carbón y el petróleo, porque son actividades rentísticas, no productivas. Es decir, tú no produces muchos puestos de trabajo para sacar petróleo, que lo pone la geología, y sí recibes un chorro de dinero si el precio es alto. Y esa renta, que no es una ganancia productiva, sino una renta, entra en disputa por sectores de la sociedad, políticos, militares, armados. Todos estos ejércitos privados empiezan a organizarse alrededor de esos dineros y la política se degrada. La política se vuelve es una asociación para capturar rentas del petróleo. Por eso yo considero que es importante, en la perspectiva de la solución del tema de la corrupción, pasar a una economía productiva, que fíjese usted, ya no es de dinero fácil, es de dineros trabajados en la agricultura, en la industria. Separarnos paulatinamente del carbón y del petróleo en una transición que además le hace un beneficio a la humanidad en tanto estamos hablando del cambio climático. Usted habla de terminar con el extractivismo e entonces actividad agroindustrial productiva. El turismo y servicios ligados a esa actividad que implica como base el saber y las energías limpias. Gustavo Petro, lo invito a hacer una pequeña pausa. Está muy interesante esta conversación. Estamos conversando con el candidato presidencial Gustavo Petro rumbo a las elecciones presidenciales de Colombia del 27 de mayo. El señor Gustavo Petro es el candidato presidencial del movimiento Colombia Humana. Ya regresamos. Así avanza entonces esta entrevista de nuestro enviado especial a Bogotá, Jorge Gestoso, con el candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Es parte del plan programático que tiene, es bastante específico con respecto a lo que opina acerca de la corrupción y veremos qué continúa. Así va. Continuamos conversando en Bogotá, Colombia, con el candidato presidencial Gustavo Petro del movimiento Colombia Humana. Señor Petro, sus propuestas, para reducirlas muy brevemente para una audiencia internacional, usted propone educación superior gratuita, salud y pensiones sin intervención financiera, economía productiva no extractiva, como estábamos hablando, separar la política de la corrupción, quitarle la política a la justicia. De todo esto, ¿cuál entiende usted que va a ser la mayor cuesta arriba? Porque usted está nadando contra la corriente, está nadando con una estructura que, hablan de que 54 familias por los últimos 120 años han gobernado este país con el Partido Liberal, el Partido Conservador, y usted está pateándole el tablero. Sí, son linajes hereditarios, por eso no es una democracia propiamente dicha. ¿Por dónde cree que usted va a venir? Pero mira, la mayor yo quiero subrayar lo siguiente, Jorge, porque me parece pertinente para el debate latinoamericano actual. Y es que estoy afirmando que un nuevo progresismo, la construcción de verdaderas democracias más vivas, reales, pasa por una separación económica del carbón y del petróleo, del gas también, de los combustibles fósiles. La economía es la esencia. Y esa es una discusión pertinente. Si nosotros vamos hacia la actividad productiva, no extractiva, sino productiva, que cambia la división internacional del trabajo, porque a nosotros, América Latina, nos asignaron fue sacar, como hace 5 siglos, oro, carbón y petróleo. Y llevárselos los demás. A la gran maquinaria mundial de la energía fósil que está matando la vida humana. Entonces aquí hay que hacer un cambio, y ese es el cambio. O sea, la esencia América Latina entonces tiene que pasar, y es lo que quiero hacer en Colombia, hacia una economía productiva basada en el trabajo, agricultura e industria, turismo y sus servicios concomitantes. Cuando uno habla de esto en el siglo XXI, en Colombia en concreto, tiene que hablar de varias cosas. Una, en el siglo XXI significa saber intensivo para la agricultura, para la industria, para el turismo, etc. Por tanto, el énfasis está en una reforma a la educación, que por lo menos nos permita que toda la juventud colombiana pueda acceder a la educación superior gratuita. Gratuita, porque si se le pone matrícula, excluyes a la mayoría. Ese es un tema fundamental, eso tiene unos costos, lo hemos probado siendo yo alcalde, sabemos cómo hacerlo. Alcalde de Bogotá. Alcalde de Bogotá. Pero este es un tema fundamental. Articula ese cerebro humano, que es generador de riqueza hoy en el siglo XXI, a la democracia. ¿Por qué? Porque si tú tienes una sociedad desigual socialmente, como la colombiana, estás botando al sifón a la mayoría de los cerebros de los seres humanos en Colombia. De la mujer, de la juventud pobre, del campesinos, de los indígenas, del pueblo negro, etc. Una sociedad democrática inclusiva lo que hace es lograr potenciar la utilización productiva de todos los cerebros y, por tanto, crecer económicamente en la agricultura, en la industria. Tercero, si la tierra está altamente concentrada en Colombia, en latifundio, en virtud de la violencia, en virtud del narcotráfico, tienes que distribuirla. Y es la tierra fértil, no cualquier tierra. Y usted la quiere. Y este es el tema fundamental, porque es esto lo que ha ocasionado la violencia de un siglo y es esto lo que podría ocasionar la paz. Pero es fundamental, yo estoy recogiendo una tesis de la experiencia japonesa de principios del siglo XX que recogió aquí un político liberal, presidente Alfonso López Pumarejo, en el sentido que el tema impositivo, el impuesto, podría lograr hacer que la tierra fértil de Colombia, 10 millones de hectáreas, que no producen nada, concentrada en su propiedad, pudiera producir vía redistribución o vía producción en gran escala. Sería su esencia, digamos, lo más... Esta es otra reforma, pero digamos, es coherente con lo que estamos diciendo. Hay un tercer elemento fundamental que es la energía limpia, porque si nos separamos del petróleo y del carbón, entonces la fuente energética fundamental proviene de lo que llamamos hoy la energía limpia, que es el agua, el viento y el sol. Colombia tiene ventajas en los tres: agua, viento y sol. Si tú juntas cerebro, juntas energías limpias, juntas democracia económica, tú tienes las bases de una tercera revolución industrial. Una era de la paz, como busca usted. Es la era de la paz, porque eso se llama justicia social. Ahora, vayamos a los hechos. Usted mismo dice que en este país, por ejemplo, ya hay ejércitos privados que controlan territorios con dirección que vienen del extranjero. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de eso, estamos hablando de corrupción, estamos hablando del control del petróleo en prácticamente la dirigencia del país en manos de las mismas 54 familias. ¿Cuán real es quién gobierna en Colombia? ¿Gobierna el gobierno o gobiernan las mafias de la corrupción, el narcotráfico, todo ese tipo de estructura que no tiene nada que ver con llegar a la presidencia, porque usted se va a enfrentar con actores que oficialmente no los detecta el radar? Es una pregunta para cualquier país, ¿no? Hay gobiernos, incluso elegidos, o la mayoría, y hay poderes fácticos, no elegidos, que son en muchos territorios del poder real. Esa es una gran tensión entre la democracia y los poderes fácticos. En Colombia hay poderes fácticos que adicionalmente son violentísimos, que han controlado el territorio colombiano en regiones enteras bajo la forma de dictaduras mafiosas. Hoy tenemos una modalidad en crecimiento que la prensa colombiana no quiere auscultar a profundidad, pero que a mí me preocupa muchísimo, y que tiene que ver con esto de que un acuerdo con la guerrilla no es la paz. Sí, conozco que en el escenario internacional alrededor de las FARC se hacían ilusiones de transformaciones de tipo social. Eso no era así. Digamos, la guerra en Colombia ya estaba degradada y por tanto no podía producir una paz democrática. ¿Quién manda? La paz la tiene que hacer la sociedad, pero tiene que hacerse alrededor de unos grandes acuerdos sobre reformas fundamentales, y uno tiene que ver con la democracia misma. Mira, lo que está ocurriendo en Colombia, como ha sucedido en los dos últimos siglos, es que se acaba una guerra y está comenzando otra. Ya la estamos viendo. Y esa nueva guerra no es de la vieja etapa de la guerra fría. La que está por abajo de la mesa y usted va a enfrentarse a esa. Es esa la que está creciendo. Esa está ligada, como casi todos los conflictos del siglo XXI armados, a la codicia. En África, los diamantes, el petróleo en el Medio Oriente o el agua. Aquí es la cocaína. Y puede ser el petróleo en cualquier momento y puede ser un tema subregional. Pero es la codicia en el fondo. Lo que tenemos son ejércitos privados, que los hay, con mucha gente que sabe de armas, pero que están siendo controlados ya por carteles mexicanos, que allá también están reproduciendo con mucho salvajismo. ¿Cuál es el problema mayor? Que tienen más capacidad de fuego por su cercanía a los Estados Unidos y a la compra de armas. Que el propio Estado colombiano. Mundial, que el Estado colombiano o lo que eran antiguamente los factores de la violencia colombiana. Hoy se pueden ubicar con mucha claridad en el Pacífico, litoral, en el sur del litoral Pacífico, en las ciudades, barrios, en el Golfo de Urabá, en la frontera con Venezuela, en el Catatumbo, y van en expansión. El poder de fuego de esto puede ser mucho más intenso y puede balcanizar el país. Me va a tocar. Por tanto, el presidente de Colombia tiene que, antes de que eso se vuelva inmanejable, exterminar desde el punto de vista del proceso iniciado y lograr la paz. Y lograr la paz es con la sociedad. Déjeme invitarlo a hacer una nueva pausa, Gustavo Petro. Estamos conversando con Gustavo Petro, el candidato presidencial por el Movimiento Colombia Humana aquí en Bogotá. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Y con el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, ex alcalde mayor de Bogotá en dos periodos, continúa conversando nuestro enviado especial a Bogotá, Jorge Gestoso. Aquí está la última parte de esta entrevista. Continuamos conversando aquí en Bogotá con el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro del Movimiento Colombia Humana. Gustavo Petro, mucho tiempo atrás que lo entrevisté por primera vez, usted estaba amenazado por todos los frentes. Su seguridad y su protección en esta elección, ¿cómo está? Resistimos, ¿no? Yo soy en esto, digamos, un tanto viejo, no tanto por la edad, pero sí por la experiencia y las circunstancias. Yo fui combatiente del movimiento 19 de abril. Propusimos de manera precursora, yo creo, en toda América Latina, ya en el 84, dejar las guerras que pululaban en ese entonces en toda la América Latina y hablar de democracia a profundidad. Y aunque no lo pudimos en el 84, al final dejamos las armas en el 89 y fuimos la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 e hicimos una constitución democrática que está por aplicar. Es un poco mi objetivo. Eso nos ha traído circunstancias hoy azarosas, ¿cierto? Odios, porque yo provengo de la rebeldía, no de los linajes hereditarios, o no provengo de la clase política tradicional. Venganzas, porque apenas entré al Congreso de la República, donde estuve 15 años, 7 de esos 15 años los dediqué a investigar los nexos entre la clase política tradicional y los ejércitos privados del narcotráfico. Y ya tuvo una especie de... Estuvo un atentado usted. Ahí tuvimos varios. No, pero digo ahora, en este proceso presidencial. El 35% del Senado de la República fue a parar a la cárcel a partir de esos debates. Y ahí hay obvio. Lo odian. No me quieren. Y ahora... que decían, pues en la alcaldía me destituyeron, el pueblo me volvió a restituir, me quitaron mis derechos políticos por 15 años, me embargaron por 100 millones de dólares, casi que tengo que salir del país para poder comer. La justicia me fue defendiendo y terminamos deshaciendo esa persecución. Déjeme tirársela. Y ahora estamos a punto de ganar la presidencia. Déjeme tirársela a quemarropa. ¿Lo van a matar? Intentaron, ya no, y hay unas cosas oscuras en Cúcuta, indudablemente hubo disparos. En semanas pasadas. Sí, y ahora hay un señor preso que no sé si se dirá la verdad o no, que habla de que vino fue a matarme. ¿Y cómo elabora esa posibilidad? Yo pienso que sí es muy fácil, digamos, que a partir del odio alguien dispare, apriete el gatillo y que hay intenciones de eso. En las plazas públicas nos protegen decenas de miles de personas. Le está tocando competir con un brazo atado, porque usted está, primero, nadando contra la corriente. Segundo, la protección, aparentemente usted denuncia que está bastante limitada. Medios de comunicación, los más poderosos, usted mismo, sus palabras, en manos de los tres hombres más ricos del país. O sea que el bombardeo mediático no va a favor de quien está nadando contra la corriente. Dicen que voy a quemar iglesias, que voy a expropiar, no, ni nada. Que voy a volver a Colombia como Venezuela, no, todo lo contrario. En realidad, usted lo hace porque siente que un profundo compromiso con la paz, un profundo compromiso. ¿Qué es lo que lo motiva? 15 años de edad me comprometí con mi sociedad a cambiarla en función de la justicia social y la democracia. Es mi vocación, son mis principios. Lo he hecho coherentemente en toda mi existencia, bajo tortura, bajo cárcel, bajo circunstancias difíciles. Claro, hay un odio grande contra mí, de parte de la sociedad. ¿De toda la sociedad o del 1%? Consciente de los que más tienen, inconsciente porque se dejan llevar del engaño, una parte importante, pero si no hubiera esos odios, si no hubiera, digamos, estos intentos de asesinar, hombre, ¿por qué no estaríamos intentando cambiar? Y lo que estamos es en el camino verdadero de un cambio real de la historia de Colombia en el sentido de la democracia y la justicia. ¿Y se siente confiado que lo va a lograr? Bueno, hasta ahora hemos sobrevivido y vamos a sobrevivir. Gustavo Petro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Jorge, muy amable. Ahí teníamos esta entrevista especial del candidato por la Colombia Humano, candidato progresista Gustavo Petro. Reiteramos, es alcalde de Bogotá. El próximo 27 de mayo se mide con otros 4 candidatos aspirantes a la presidencia. ¿Qué pasará ese día? Se lo contaremos también aquí a través de la pantalla de Telesur. Muy bien, y así ponemos punto final a esta emisión de Noticias.